Estas son las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Le saluda Jaime Sánchez Cristo en los comentarios y en la selección musical. En el sonido, Santiago Ramírez. En la investigación, Orlando Rivera. Y en el formato, Emilio Sánchez. Quiero comenzar con el trío Mocotó, que es increíble que estos tipos tienen más de 75 años de edad. Y en toda su carrera hicieron 3 discos. Y a mí me parece que eso es valioso, que son ídolos. Es una guitarra, un bajo, una percusión, pandeiro, cuica, etcétera. Pero qué delicia oír a estos tipos, pues que en este trabajo tenían, yo creo que 25 años menos. A ellos les da jartera grabar. Esto es el trío Mocotó y Volteamos. Voltei, amor, pra dizer que ainda te amo, pra dizer que ainda te quero, te quero. Oh, vai, parece estar tudo beleza. Seu rosto não traz mais aquela tristeza. Mas se você quiser voltar, amor demais tenho pra dar. Pois minha vida sem você não é fácil de viver. Não, não, não, não, não é fácil de viver. Não, não, não, não, não é fácil de viver, né? Pra dizer que ainda te amo, pra dizer que ainda te quero, te quero. Como vai? Parece estar tudo beleza. Seu rosto não traz mais aquela tristeza. Que bom, que bom. Mas se você quiser voltar, amor demais tenho pra dar. Pois minha vida sem você não é fácil de viver. Não, não, não, não, não é fácil de viver. Não, não, não, não, não é fácil de viver. Ahora uno de los trabajos más interesantes de jazz que he oído en mi vida, con la producción de Tommy Lee Puma, después de el trabajo ganador del Grammy en Brisbane, que tuvo el tema This Masquerade, que fue Record of the Year, y Benson después sacó un trabajo un poquito más elaborado, no tan seguido por la gente, y bueno, es el trabajo In Flight. Y es una sesión de Benson con Tommy Lee Puma, con Ronnie Foster, con Harvey Mason, con Ralph McDonald y el veterano Klaus Ackerman, que hizo los arreglos de cuerda. Este es un trabajo tan lindo. George Benson, del año, creo que sí fue 77, no lo sé bien, no tengo el dato. Gonna Love You More, Te Voy a Amar Más. You more than anything you heard about. I'm gonna love you more than any day and any night with us together. I'm gonna love you more. I'm gonna love you more than anything you heard about. I'm gonna love you more than any day and any night with us together. I'm gonna love you more. Oh, oh, oh. Gonna love you more than I can love in a dream, more than I can explain, more than everything. Gonna love you more. Yes, I'm gonna love you more. That's why I sing. That's why you know. Yes, I'm gonna love you more, that's why I think. How Did I Get Here? Tercer trabajo del escritor inglés Louis Tomlinson. estrenado el 23 de enero de 2026. Y bueno, ahí salieron muchas cosas. El álbum fue una visita que él hizo a Santa Teresa en Costa Rica. ¡Qué pereza! Después se fue para Los Ángeles y después a Inglaterra y grabó esto, que se llama Sanity, que les va a gustar cómo suena. It's About Time es el noveno álbum de estudio de la banda Chic, estrenado el 28 de septiembre de 2018. Escrito y dirigido completamente por el guitarrista Nile Rodgers, It's About Time es el primer trabajo que hizo el grupo después de 20 años. Yo le perdí la pista, se está presentando. No sé realmente qué está haciendo ahora el grupo Chic, pero esto es del trabajo It's About Time, State of Mind. Rio es una película del 2011 producida por 20th Century Fox y Blue Sky Studios, dirigida por Carlos Saldaña y los personajes interpretados por Jesse Eisenberg and Hathaway. ¿Se acuerdan de Los Pajaritos? ¡Qué jartera! Pero bueno, fue un éxito taquillero, $484 millones. Y en la banda sonora está Jamie Foxx con el tema Fly Love. Wasn't really thinking, wasn't looking, wasn't searching for an answer in the moonlight when I saw your face. Saw you looking at me, saw you peeking out from under moonbeams through the palm trees, swaying in the breeze. I know I'm feeling so much more than ever before, and so I'm giving more to you than I thought I could do. Don't know how it happened, don't know why, but you don't really need a reason. When the stars shine, just to fall in love, made to love each other, made to be together for a lifetime. In the sunshine, flying in the sky, I know I'm feeling so much more than ever before, and so I'm giving more to you than I thought I could do. Estamos presentando las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein, en los comentarios y selección musical Jaime, en el sonido Santiago, en la investigación Orlando, en el formato Emilio, y nos vamos con el Great American Songbook, pues que es increíble, es una canción muy muy antigua, y pues yo quisiera presentarla en esta versión de Rod Stewart, que hizo demasiadas cosas por el American Songbook, las canciones de éxito, las mejores que se escribieron en mi concepto. El primer trabajo es It Had to Be You, y de ahí pasó y pasó y pasó, hizo 5, y este es pues un tema muy bonito que habla de las cosas tontas que le recuerdan a uno, a una mujer. These foolish things remind me of you. A cigarette that bears a lipstick's traces, an airline ticket to romantic places, and still my heart has wings. These foolish things remind me of you. A tinkling piano in the next apartment, those stumbling words that told you what my heart meant.

Bruce Beckham ha compartido su nueva canción Where's Your Pain con mucha gente en el Courtyard de Londres, producida por Justin Racing y Lewis Pesacop. Where's Your Pain, indie, desenfadada, artista emergente, Cruz Beckham, el hijo menor, ojo, de David Beckham y Victoria Beckham. Ese es el único problema que él tiene, los papás. Pero está tratando de construir una carrera. Aquí los dejo con Cruz Beckham y el tema Where's Your Pain. Esta canción fue publicada en 1982 y fue los intentos de los intérpretes de Manhattan Transfer de ir como solistas. Uno de ellos, el cantante más importante, se murió de un infarto y ahí quedaron tres. Y desde ahí el grupo nunca volvió a surgir, pero bueno, hicieron cosas en las listas de Billboard. Yo creo que es el grupo vocal de jazz más importante en la historia de Estados Unidos. Después viene Take Six, después vienen los italianos. Pero esto me deja muchos recuerdos. Y es Janis Siegel, del grupo Manhattan Transfer, solista con Leon Ware. Y pues una historia de el amor por California. How I Came to California. ¿Cómo llegué a California? Strangest groove that I have ever known. All the new seekers come. cable car to where your dreams go. There's a lot of make-believe. San Diego, from LA you'll find out where your dreams flow. From the hillside to the desert, following the map inside me, I can feel the road is leading to the treasure that will guide me. There were places in the valley where they said that I could find it. There were rhythms in the distance, in the ancient elder forest. Loving Every Minute, pero en el remix que quiero poner me gusta. Esto es del año 96, cuando comenzaba la FM en RCN por un dúo británico que se llama Lighthouse Family, de su trabajo Ocean Drive. Pero yo creo que esta canción, con este remix, que es de Cutfather y Joe, lo hace muy especial. El sonido de este tema con Lighthouse Family de Inglaterra, Loving Every Minute. After all this time. off the way you came. Rainbow color day. Open up the way you change. Let it all start to fade. How many times you gonna let me down? You're keeping me hanging on that switch. I'm wrapped around your finger. I'd ever find myself looking up to the upper heaven, loving every minute, baby. I won't mind, ain't gonna give up as long as I know my own mind. Don't wanna quit after all this time. I won't mind, ain't gonna give up as long as I know my own mind. Don't wanna quit after all this time. Me down, you're keeping me hanging on that string. I'm wrapped around your finger. Never believed I'd ever find myself looking up to the upper hand and loving every minute, baby. I won't mind, ain't gonna give up as long as I don't mind, oh my. Don't wanna quit after all this time. I won't mind, ain't gonna give up as long as I know my own mind. Don't wanna quit after all this time. I won't mind, ain't gonna give up as long as I know my own mind. Don't wanna quit after all this time. I won't mind, ain't gonna give up as long as I know my own mind. Don't wanna quit after all this time. As long as I know my own mind, don't wanna quit after all this time. I won't mind, ain't gonna give up as long as I know my own mind, don't wanna quit after all this time. Así llegamos al final de las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Estuvo con ustedes Jaime Sánchez Cristo en los comentarios, en la selección musical, en el sonido Santiago Ramírez, en la investigación Orlando Rivera y en la selección del formato Emilio Sánchez. Gracias por escucharnos todos los domingos de 5 a 6 de la tarde. Voy a despedir con algo muy latino y es tal vez el mejor percusionista antillano de Trinidad y Tobago que tuvo el mundo del jazz americano. Aquí está Ralph McDonald de su álbum Sound of the Drum, el tema It Feels So Good. Muchas gracias. A continuación, Visa Múltiple FM Plus con Emilio Sánchez.